La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡3 de julio! Es día viernes, fiesta de Santo Tomás Apóstol. Escuchemos. Es fiesta, son lecturas especiales. Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es del Salmo 116, el Salmo responsorial. Señor mío y Dios mío, del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: ¡Hemos visto al Señor! Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. ¿Buena fama? ¿Mala fama? ¿Qué será? A mí me cae muy bien Tomás. Tomás en arameo significa gemelo. Y es por esto que Juan, el evangelista, lo retrata como prototipo de la incredulidad en la resurrección de Jesús. Lo llama por el nombre griego Dídimo. Pues bien, hoy aparece la parte final del proceso de la fe de Santo Tomás Apóstol. ¿Te ves en Santo Tomás? Ahí me cae muy bien porque refleja lo que a todo mundo nos pasa. ¿Creemos? ¿Batallamos para creer? A veces hay dudas. ¿Será o no será eso de la resurrección? Hoy en el texto hay gozo. Hay gozo, está la comunidad reunida. Expresa precisamente la enorme alegría que les da encontrarse con el Señor. Pero necesitan avanzar en esa fe, profundizar en esa fe. Y Tomás lo dice. Él necesita confirmar las huellas de la crucifixión. Por eso el Señor se presenta en el centro de su experiencia de fe. Al final, la hermosísima confesión: Señor mío y Dios mío, que revela el encuentro personal con el resucitado. ¿Cuál es para nosotros la lección, la experiencia en cabeza ajena que tenemos que hacerla nuestra. Jesús se sigue presentando en la vida de los discípulos modelo siglo XXI. Sale al encuentro hoy en la situación o las situaciones en las que nos encontramos. La fe. Creer es una experiencia que nos puede transformar, que debe transformar nuestras vidas. La fe nos abre un horizonte súper genial, dirían los chavos, un súper horizonte que nos permite mirar más allá de nosotros mismos. La fe es encuentro, y el encuentro es conversión, es transformación total. Abre un horizonte de vida, nos abre al compromiso, y para ello hay que seguir a Jesús. Y vaya, que nuestra fe, usémosla, que no solamente nos abre el horizonte, sino que nos ayuda a disipar las confusiones, tantas confusiones, desconciertos, incertidumbres que hemos estado viviendo. Pidámosle hoy a nuestro Señor: Señor, aumenta mi fe, aumenta nuestra fe. Y digámosle gracias por el ejemplito que nos das en Tomás Apóstol. Gracias. Aparece tan humano. Al principio no lo comprendemos, pero al final aparece tan humilde que acepta el don de la fe. Es día viernes. ¡Ánimo! Empieza un fin de semana diferente. No eches las campanas a vuelo. Estamos todavía en situaciones delicadas. El virus está ahí. Ahora toca a ti hacerte responsable. ¡Buen día!